levanto despacio, me visto sin apuro. Miro por la ventana un rectángulo oscuro. Sonriendo y por dentro estás llorando. Me siento cansado como con mil años y ya extraño tu calor. Con tus piernas pero ya es tiempo de remontar vuelo y de perseguir al sol. No creas que es fácil. Caminos largos. Sería más simple.